Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring. Los estamos saludando con mucho gusto para platicar con usted de todo el acontecer luchístico. Mucha información, día importante. Estaremos platicando del evento que hay hoy en la ciudad de Guadalajara. Platicar de esta sensacional lucha, Rey de Reyes, y bueno, todos esos temas. Lo que hay también en la Arena Coliseo de Guadalajara, lo que pasa en Puebla, en México. Toda la información estará aquí en Fuego en el Ring. Déjeme darle los teléfonos para que participe con nosotros. 31-21-87-30 y 31-21-82-33. Vía telefónica estaremos regalando un pase doble para que se vaya hoy usted a la función de Rey de Reyes, así que empiece a participar con nosotros. Ahí estará echando la mano Paquito, que está en los controles, que lo saludamos también con mucho gusto. Un pase doble estaremos otorgando al público que participe el día de hoy. Yo le diré cuál será la dinámica que nos pidieron ahí de parte de la empresa Triple. Así que ahí está la información de lo que se va a regalar hoy. Bueno, déjeme saludar a mis compañeros. Ana Gutiérrez hoy viene muy abrigada. Buenas tardes, Emanuel. Muy buenas tardes a toda la gente que ya nos sintoniza a través del 1370 de AM, y pues como siempre un gusto. Mucho frío afuera, pero que hay, aquí hay mucho fuego, ¿no? Sí, hoy ni el aire acondicionado. No, prohibido. Hace allá afuera, pero sí, muy, muy buen ambiente, muchos temas. Toda la afición está prendida con esta función de hoy. Y también déjeme saludar aquí al profe Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes a nuestro invitado y a toda la gente que nos está sintonizando ya a través del 1370 de AM. Bueno, pues déjeme decirles que ya estamos listos para llevar todo lo acontecido o por acontecer para esta tarde linda, tarde de Reyes para todos ustedes. Y bueno, pues un saludo para toda la gente que nos escucha. Así que ahí está. Y bueno, también en cabina tenemos un invitado especial que estará presente en la función. Y bueno, déjame saludar. Te toca a ti el honor de presentarlo mejor, Ana. Oye, pues como siempre, para mí me haces el honor, sí. Manuel, de que pues me des la oportunidad de presentar en esta ocasión, para mi gusto, el mejor refere que hay en toda la República Mexicana, ¿no? Un señor con mucha trayectoria, un señor respetado por el luchador, por el aficionado, por las empresas, y al cual pues podemos presumir que es un buen amigo y que toda su experiencia día con día pues uno la disfruta arriba del cuadrilátero. Él es nada más y nada menos que un refere de más de 5 estrellas, Emanuel, y no es Barba Don Rafa, es Rafa el Maya, que lo tenemos aquí en Guadalajara. Y que pues como siempre es un gusto tenerlo en esta su tierra, y más gusto es, Don Rafa, que pues haya aceptado la invitación. Agradecerle a Triple A porque nos permitió traerlo, y aquí está en cabina y en exclusiva para Fuego en el Ring. Hombre, pues muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por la invitación, y con todo gusto me agrada todas las vanaglorias que me están obsequiando, que a lo mejor no las merezco, pero trato de hacer un buen trabajo para precisamente tener buena relación con ese público que le apasiona la lucha libre. Y aquí estamos para lo que ustedes gusten y ordenen, siempre a sus órdenes. Sí, porque hablamos de historia de referees recientemente, a lo mejor en los últimos, ¿qué podemos decir?, 30 años de la década de los 90 para acá, se habla del Grand Davis, se habla del Güero Rangel, y Rafael Maya está en esa lista de los referees consentidos, de los referees que están en la primera fila siempre. Cualquier aficionado lo reconoce, es uno que narra lucha libre, inmediatamente lo ubicas, y bueno, pues una gran trayectoria que tiene aquí nuestro invitado el día de hoy. Sí, precisamente le venía yo platicando aquí a Anita, que este mes de marzo cumplo 32 años como refere. Yo soy de la escuela, se puede decir, del Güero Rangel y de Grand Davis. Me quedé en la lucha, en el refereo, pues clásico, tradicional, pero pues he tratado de actualizarme a lo moderno, porque también tenemos público moderno de televisión, público conocedor, etcétera. y he tratado de llevar una trayectoria, como dicen, seria y estable. Habla de 32 años, pero cómo, siempre me gusta preguntar, ¿cómo fue que nació o cómo se dio esto de ser un referee? Bueno, lo que pasa es que yo vivía a dos calles de la Arena Coliseo allá en México. Yo soy de Magdalena, Jalisco, pero desde muy pequeño nos fuimos a radicar al Distrito Federal. Nos llevaba a mi padre, que entrenaba box, a mi hermano y a mí y a mi madre a la Arena Coliseo, que vivíamos a dos calles. Y como desde 6, 7 años de edad empezó el gusanito, yo de grande quiero ser luchador, como todo niño, ¿no? Uh-huh. Y pues me olvidé, jugué fútbol, no quise estudiar, etcétera. Hice mi secundaria apenas a los 60 años por una hija que me metió a fuerzas, gracias a Dios. Y de ahí me involucré ya en eso. En el año 68 fui a entrenar un poco de lucha libre por el gusanito de aprender a defenderme, a hacer deporte, etcétera, pero no para ser ni luchador ni refere. Yo siempre he dicho que yo soy luchador y refere por accidente o porque Dios así lo dispuso, porque a través de entrenar 3 años, del 68 al 71, yo me presento como luchador en una arena así de emergencia que se llamaba Arena Kid Azteca en San Andrés de Tepilco, allá en el Distrito Federal. Y como que le gustó al promotor mi trabajo y ahí empecé. Y me eché 7 años con el nombre de unos equipos de fútbol que tenía mi padre, que se llamaban Deportivo Maya Azteca, y al punto de presentación me subí a luchar como Maya Azteca. 7 años anduve así hasta que perdí eso en un triangular, esa máscara, con la serpiente y gorila blanco en la Arena Santa Marta, allá en Ciudad Neza, y dije adiós a la lucha libre. Pero voy de mirón a saludar a los amigos un día y les falta una persona, subo a luchar en la tercera lucha y empiezo a sacar, saco mi licencia, porque antes se hacían exámenes para sacar la licencia, ahora ya es un relajo. Y me dan el nombre del Guarura, 3 años como el Guarura. Pierdo esa máscara con el Super Muñeco, entonces empezaba. Y dije adiós a la lucha libre. Pero resulta que un día ahí voy otra vez a saludar a los amigos, un domingo que no tenía que hacer, y no tenía refere. Entonces me dicen, sube, échame la mano. Bueno, nunca he refereado, pero vamos a ver qué. Hice lo que yo veía que hacían los referes en aquel tiempo. En mi caso, que al bajar, al terminar la función, me dijo el comisionado y el médico de arriba que por qué no sacaba mi licencia de refere, porque lo hacía mejor que los referes que tenía. Dije, ¿a poco? Sí, órale. Y de ahí, esto fue en marzo del año 83, por lo que cumplo 32 años. Ese mismo comisionado me llevó a la Arena a México, a la empresa seria y estable de aquellos años. Me vieron trabajar en Xochimilco, en El Cortijo, en Ecatepec, y me quedé 30 años, trabajé con ellos. Hasta ahorita, gracias a Dios. Qué buena historia, ¿no? Llama la atención lo de la pérdida de máscara con Super Muñeco. Que no era lo suyo, no le interesaba ser referee y de repente se convierte en uno de los mejores, ¿no? Que eso es algo muy interesante lo que nos platica aquí el invitado. Cómo la vida te lleva precisamente al camino que debes de seguir. Y bueno, después de eso nos encontramos con un referee que ya lo menciona don Rafa, más de 30 años en esta profesión y que ya lo comentábamos hace un rato, ¿no? Renovarse o morir. Sí, es lo que veníamos platicando precisamente. Yo, después de 30 años de estar en el ahora Consejo Mundial de Lucha Libre, mi idea era, como salgo buenos términos, sin problemas con la empresa, con el Consejo, dedicarme a manejar mi taxi allá en el Distrito Federal y una que otra función para matar el gusanito de la lucha. Pero cuál es mi sorpresa, que igual que en los inicios cuando me llevan a la México, me empecé a tener más trabajo y más trabajo. Y yo me eché, pues en el 89, 88, 90, 11 luchas en los 7 días tenía de trabajo, gracias a Dios. 11 en 7 días. O sea, le faltaban días para la lucha. Sí, porque yo tenía el lunes Tehuacán, martes Pachuca, miércoles Acapulco, jueves Cuernavaca, viernes México, Arena México o Morelia, el sábado Texcoco a las 12, a las 5 con el egipcio a Santana Chautempan, o Tlaxcala o Apizaco, y en la noche Puebla. Y el domingo 1 a las 12 del PRI, del PAN, etcétera, y en la tarde Coliseo. 11 funciones, varias semanas así estuve. Bueno, hubo ocasiones que me tocó, gracias a Gran Davis y al güeyito Rangel que andábamos, me andaban puliendo, se puede decir, En un domingo me tocó Mérida a las 12 del día, Arena Mico a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche Monterrey. Bajado de un avión, subí al otro. ¿Sí? Así estaba en esos años la lucha libre. ¿Y la familia? ¿Qué y la decía? Familia, ahí estaban los broncas, ¿verdad? Estaba la bronca. Sí, sí, pero pues para todos damos sus mañas, ¿no? Gracias a Dios. Inclusive, pues ya está, soy viudo y divorciado para acabar pronto, para que les voy a meter. Por lo mismo, todo tiene que ver, todo influye, ¿no? Así mi familia es pues la familia luchística, porque son a los que más veo toda la vida, vestidores, autobuses, avión, etcétera. O sea, que está interesante. Y así estoy ahorita, salgo del consejo, predicando en mi taxi y una que otra función, pero me empiezan a hablar los promotores que tenían una lucha de campeonato, su especialidad, y tengo una de cabelleras, tengo una de más, mire cuánto me cobra. Y empecé, dije, bueno. Y en un momento en que hubo un acercamiento con la famosa Triple A, y bendito Dios, me han dado trabajo también, pues ahí le seguimos mientras el cuerpo aguante. Yo ya, se los digo en exclusiva, yo ya pienso retirarme, pero no de ¿cómo se llama?, en su totalidad, porque se aleja uno de esto y se muere, y yo no me quiero morir. Pero sí, una funcioncita de vez en cuando, y dedicarme a mi taxi, porque pues la edad, las enfermedades y todo, pues ya me van acosando, ¿no? Entonces hay que respetar, y vienen las nuevas generaciones, que malos, como ellos son los referees, pero bueno, pues, al final referees. Oye, y llega a un punto importante, don Rafa, que dice Triple A, y de esto creo que vamos a ir a una pausa, Emanuel. Tenemos pausa, sí, tenemos pausa ya también para recibir aquí, tenemos a un invitado también, que nos para platicar también de esta lucha de Reyes, estar en todo el tema, y vamos a ir a la pausa, pero ¿tienes algo ahí? No, vamos a la pausa y regresamos con algo también de Rey de Reyes, nada más decirte que Alejandro Descarado desde la Ciudad de México se reporta, dice que muy buen programa, nos está escuchando, y dice que si alguien conoce los secretos del Consejo Mundial, es precisamente don Rafael Maya, así es que con eso vamos a la pausa y regresamos. ¿Pero cuál es el secreto? Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 13 minutos. Radiorama 1370, Radiorama Frecuencia Deportiva. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, maestra! Ok, para que le digan a su mamá. Protégelos con Aesthetic Fruit Antipiojos. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud, 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. Más informes, llama al 1919-5550. Aesthetic Fruit Antipiojos. Hija, ¿qué haces? Ay, mamá, pues secándome el cabello. ¿Y tú, Pablo? Pues en la computadora. Ay, ¿quién está viendo la televisión? Sabemos lo difícil que es controlar el consumo de energía eléctrica en tu casa. Por eso, SmartRec trae para ti el auténtico y ecológico ahorrador eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No te angusties más. El ahorrador eléctrico recicla energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686. Sánchez, tú podrías ser el próximo gerente. Pero no tengo una carrera. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Universidad. Avalado por la SEG. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 16 minutos. ¡Lucharán! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Rey de Reyes dio inicio en 1997. Fue un 21 de febrero en la ciudad de Tampico cuando Latin Lover se convirtió en el primer Rey de Reyes. A partir de esta fecha, luchadores como Octagón, Cibernético, Canek, El Zorro, Abismo Negro, Chessman, El Hijo del Perro Aguayo, La Parca, Jeff Jarrett, El Vampiro Canadiense, Electroshock, Stream Tiger y El Mesías han sido los ganadores de esta justa. Pero La Parca es el único luchador que ha sido no una ni dos, sino cinco veces quien ha logrado repetir el triunfo para ser el Rey de Reyes. Este 15 de marzo en la Plaza de Toros Guadalajara, Psycho Clown, Aerostar, El Mesías y El Tejano buscarán quedarse con la espada que les dé el título de Rey de Reyes y convertirse con ello en el 15º Rey de esta justa. ¿Quién es tu favorito? Sí, que está, y bueno, saludamos aquí también en cabina a Paco Olvera, que hoy viene con buenas noticias para todos los aficionados. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Emanuel, a todos los compañeros, amigos aquí en Fuego en el Ring. Un gusto estar con ustedes, y pues sí, ya de último, el último programa que nos toca visitar en esta promoción del evento Rey de Reyes, y pues por ahí, con un pase doble para que la gente todavía pueda asistir el día de hoy y pueda divertirse con nosotros, esperando que el clima permita todo el lucimiento de un evento de esta magnitud como son los cualquiera de los tres estelares de todo el año que tiene la empresa AAA, y que en esta ocasión con un excelente cartel donde mucha gente quiere ver a Demon, donde mucha gente quiere ver, no sé, al Mesías, donde la gente quiere ver a, no sé, a Místesis, que quiere ver a Alberto Misterio, a todos ellos. Hoy es la gran oportunidad. Y pues esperemos, ¿no?, que todo se pueda conjugar para que sea un gran evento, el clima lo permita, podemos ver todo el despliegue de luces, todo lo que nos tiene acostumbrados AAA, y aparte pues disfrutarlo al pleno porque mañana no se trabaja, entonces mucha gente puede disfrutarlo así, más a gusto, más relajado. Sí, y decirlo, ¿no?, me ha tocado a mí en ocasiones ver eventos de AAA que ha estado lloviendo y la función no para, o sea, ¿no?, eso es importante decirle al aficionado, la función no para, y bueno, parece que la lluvia sí está en este momento como permitiendo que se den las condiciones para que se arranque este gran evento, como tú lo mencionabas, el Rey de Reyes, que otorga una espada gigantesca al ganador de esta lucha. Exactamente, y que obviamente acabamos de estar ahí en la Plaza de Toros, estuvimos viendo precisamente esa organización, que tiene una organización inmensa, que lo habíamos comentado hace 8 días, Emanuel, creo que AAA hoy por hoy es lo que tiene, la que mejor maneja este tipo de mercadotecnia, de luchadores, tiene lo mejor. Entonces, creo que, como ya lo dice, pues aquí nuestro invitado, el ver luchadores como Tejano, como pues el propio Alberto del Río, como Místesis, Rey Misterio, pues creo que va a ser un trabajo, exactamente, y pues vamos a ver qué es lo que sucede hoy, porque este Rey de Reyes va a tener mucho fuego en el ring. Sí, está, como lo decían, me parece que aquí está Rafa Maya, y bueno, yo creo que en esos temas a lo mejor no querrá entrar, pero hoy la empresa AAA es la que le da más el lugar al luchador, que le permite más ese espacio. Yo creo que también al mismo referente, ¿no? Sí, fíjese que afortunadamente lo que he ido viendo a través de mis años dentro de este ambiente de la lucha libre, la líder siempre fue la empresa mexicana de lucha libre, pero desgraciadamente no sé qué ha pasado ahora, yo salgo en buenos términos de ahí, y me hablan de AAA, y he visto la organización, la forma de trabajar, la mercadotecnia, lo que invierten, etcétera, y yo creo que ahorita es la líder, y el consejo está pasando a segundo término, con todo respeto, desde luego, pero bueno, pues allá cada quien tiene su forma de trabajar y se respeta, ¿no? Sí, que el mundo es para los que innovan, dicen, ¿no? Y, exacto. Y este punto, AAA me parece que lo ha respetado de buena forma, mientras que el consejo se ha quedado, ¿no? En ese aspecto vemos cómo esta empresa ya sacó un videojuego que le jala a muchos aficionados, a los niños, que esta empresa se da libertad de tener cuadernos, de tener la imagen de los luchadores presente por todos lados, ¿no? Una película también. Eso es un punto importante que lo trabaja, que te empapes, y más porque en algún momento creo que la lucha libre de Estados Unidos se estaba comiendo a la lucha libre mexicana, y creo que en buena forma AAA copia este concepto, y hoy la AAA es la que llama poderosamente la atención, y lo vemos, como usted lo dice, la cartelera te presenta a un hijo del fantasma desde una primera lucha hasta un Rey Misterio. Exactamente. O sea, lucha tras lucha tienes luchador reconocido, que eso es lo más importante, ¿no? Que no te la piensas en ir a pagar un boleto. Y fíjate sí. Que a la vanguardia, porque también el día de hoy esa función será transmitida vía internet, un pago por el evento, perdón, en el cual también la imagen va a ser en 3D. Exactamente. 3D. Entonces, creo que pues esto hay que presumirlo y hay que invitar a toda la gente de que si por alguna razón usted no puede ir el día de hoy a la Plaza de Toros, pues también puede contratar el evento en vivo para que lo pueda ver de esta manera, aunque pues yo prefiero ir a la Plaza de Toros, ¿eh? Nada mejor que estar viendo ahí todo, pero por algunas circunstancias, sobre todo la gente que está fuera de nuestra ciudad, puede verlo sin ningún problema mediante el internet. Porque ni la misma WWE logró lo que hoy se hace, traer a Místesis, al Rey Misterio y Alberto del Río en una misma función. Ni ellos pudieron, hace un año estuvieron presentes aquí, Rey Misterio regresaba de una lesión, pero fue el único que se presentó. Entonces, ese punto es muy importante para que usted vea lo relevante que es este evento y que se lleve su paraguas, su chamarra gruesa y disfrute de una buena función de lucha libre. Exactamente, sobre todo recordarles que AAA no está muy seguido por Guadalajara, ¿no? Y el día de hoy es un magno evento, un evento en el cual, pues ya lo decía, podremos encontrar al Rey de Reyes en su 15ª versión, un Parca que es el único luchador que ha repetido, porque todos los demás no lo han hecho así, y un Mesías que hoy estará participando en esta justa y que él podría ser el segundo en la historia, ¿no? Al ganar por segunda ocasión la espada. Pero pues hay un Tejano que tiene una rivalidad muy fuerte con Psycho Clown, que no hay que olvidar eso. Un megacampeonato también que pues le ha dolido mucho al Tejano, y quizás el día de hoy, pues a mí me surge la duda quién podría levantarse con esa espada, ¿no? Porque los cuatro, vaya que vienen fuerte y vienen muy apoyados por toda la afición. Paco, y para el aficionado que apenas está escuchando, que no, ¿todavía hay boletos en taquilla? Sí, claro, claro que sí, hay boletos de todas las localidades, y pues para que lleguen temprano también las personas, también vamos a hablar de los precios, ¿no? Tenemos que sí, claro. Precios, porque en muchos lados me estuvieron diciendo, oye, pero el precio, le digo, bueno, es que es un evento estelar. Es un evento que puede ser memorable, histórico, por todo lo que puede representar esta tarde en Guadalajara. Y pues qué mejor, ¿no? Que tú digas, yo estuve presente cuando ganó fulano, cuando vi aquí juntos a Alberto, cuando vi juntos a Místesis, a Rey Misterio Jr. O sea, todas estas cosas que rodean un evento de esta categoría y de esta magnitud como es AAA, que se los voy a decir, tuve un problema en mi casa también ya, porque me dicen, oye, pero es una función de lucha libre. Le digo, sí, pero no es cualquier función de lucha libre. Exacto. Es un monstruo el que estamos moviendo aquí en Guadalajara, porque es uno de los eventos más importantes que hay a lo largo del año para la empresa AAA, y trae a lo mejor de lo mejor, los que todo mundo quiere ver y que ya vio en televisión, en Lucha Libre Estados Unidos, los mejores de aquí. Le digo, es más, tan sencillo, la lucha preliminar, la primerita, podía ser estelar en cualquier arena de México. Exacto. Así de sencillo. Sí. Y eso es muy cierto, ¿eh? Y sobre todo, pues ya lo decías, Paco, todos los luchadores que han ido, han venido en diferentes empresas, y que en este momento va a ser difícil volverlos a conjuntar en una sola función, porque ya sabemos, hay varias ciudades en las que cuales AAA manda su caravana con diferentes luchadores, y si queremos calidad, si queremos luchadores de este tipo, pues cuesta. Entonces, no nada más es ver al luchador, es ver también todo el espectáculo que trae AAA, y se los digo, venimos de la Plaza de Toros y créanme que se está armando un escenario majestuoso, un escenario que nos dejó con la boca abierta, Víctor, y que de verdad, quien no asista, pues creo que su arrepentimiento va a durar por muchos años, porque no creo que se repita muy pronto, ¿no? Así es, y sobre todo lo que está en boca de todos, el regreso a AAA de Rey Misterio Jr., porque todo es la primera vez que se va a presentar después de muchísimo tiempo de que abandonó AAA, pues va a ser aquí en Guadalajara. Es el monstruo de la función de hoy. Y sobre todo que pues también hay muchas rivalidades ahí con el Hijo del Perro, quién sabe qué sorpresas pueda haber, que se ha comparado también mucho un Místesis, ¿no? Desde que surgió, y que obviamente en WWE también por ahí intentaron hacer algo más grande, pues hoy AAA lo tiene, y creo que esto va para otras cosas. A mí me llama mucho la atención, y quiero recalcarlo también, esta lucha estelar, el crecimiento que ha tenido en pues en muy poco tiempo Pentagón Junior. Para ganarse un lugar, para estar en el estelar de un evento de estos, créanme que realmente le ha costado, pero su calidad se ha impuesto y llama la atención. ¿Hace cuánto, qué año, año y medio él estaba en las preliminares? Sí. Y ahora ya es el estelar, acompañando a las grandes figuras, cerrando los eventos importantes. Y pues también esto habla de que la gente que asista, les recomendamos llevarse su impermeable, si no iban a vender de esos baratitos que no van a dar problema ya cuando deje de llover, ojalá no llueva, para que puedan disfrutar a gusto todo este espectáculo, toda esta magia que trae AAA esta tarde a Guadalajara, esperando que también, incluso con lo del horario, las 6 de la tarde ya es muy bueno, ya a las 7 ya está un poco oscuro y ya vas a poder apreciar todo el movimiento de luces que se tiene preparado para esta noche. Sí, que está. Los costos, nos decías, costos de 1300, de 1320 pesos hasta 195 pesos, tengo entendido, que es el boleto ya con el cargo de la empresa Ticketmaster. Había una promoción de niños, no sé si esté todavía, si lo podríamos checar. Creo que había un precio especial para niños en zonas generales. Vamos a checar eso porque con las carreras y todo, mucha gente me ha estado preguntando si todo está vigente. Entonces vamos a checar ahorita, al cabo aquí la tecnología se mueve rápidamente entre los dedos de los dos compañeros. A ver. Sí, pero ahí está, es un evento, como lo decía, que vale la pena, vale la pena, porque muchas veces venía a lucha a Estados Unidos y a cuánto aficionado pagaba, exagerado. Muchísimo. Y me parece ridículo que hoy a algún aficionado se le haga caro los costos de tener a estos monstruos. O sea, me parece que ir a pagar 1300 pesos por ver a Rey Misterio, Místesis, Alberto del Río, Blue Demon juntos, y a Rafa Almaya, que está aquí con nosotros, qué barbaridad, ¿no? No siempre se puede dar ese lujo, ¿no? Oye, voy a decir algo que a lo mejor y a mucha gente le va a molestar, pero a lo mejor quien dice esto es porque nunca ha asistido a un evento de AAA, es porque no conoce la trayectoria de estos luchadores. Voy a permitirme hacer un comentario que a mucha gente no le gusta, a otra le vale y a otra le agrada. Perfecto. Y a mí también. El asunto de que poder disfrutar en un escenario como es la Plaza de Toros, el Nuevo Progreso, que es un lugar al que yo quiero mucho, yo me toca ser la voz en los eventos taurinos de esta plaza, en la cual pues para mí es un lujo y es un orgullo poder ver disfrutar tantos niños en el evento que sea, en un lugar donde todavía pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque anoche lo constaté en el Estadio Jalisco, la revisión exhaustiva que se tiene que hacer a la gente que va a ingresar, supuestamente a divertirse. Entonces, sí. ¿Cómo un espectáculo, que es un deporte, que es el fútbol, que se supone que es el que va la mayoría de la gente, se ha desvirtuado tanto en ser algo violento ya? Sí. Y acá con nosotros, yo estoy metido en el box, en las artes marciales mixtas, ahora con ustedes en la lucha libre, en el espectáculo taurino, todo eso, jamás tenemos un problema. Jamás. Gente muy diferente, la gente en el box, en la lucha va a divertirse, en las artes marciales mixtas es otro tipo de público, pero muy respetable todo porque es mucha categoría la que se maneja, en el toro no digamos, y eso es lo que a mí me molesta de ciertos lugares, ¿no? Como son los estadios de fútbol. Ahora se puede disfrutar con toda la familia un evento grande, un evento importante y uno que puede ser trascendente en la historia de la lucha libre. Sí, familiarmente. Sí, como dicen, o sea, se puede ir a gritar, a desahogarse, pero nunca te vas a encontrar una problemática. Y vaya que yo tengo ya mucho tiempo yendo a una arena y es raro, es muy raro el personaje que hace algún desmán y inmediatamente lo sacan de la arena. O sea, inmediatamente el mismo público señala, este cuate no viene en nuestra onda, en nuestra arena, y se va de la arena inmediatamente. Así que está. Y bueno, vamos a darle paso a la participación del público para este par de boletos que estamos regalando. Carolina Sandoval se anota para los boletos. Salvador Hernández está... esta cartelera es muy buena y por eso quiero ir. Saludos para todos. Valentín García Medina, boletos. Saludos para todos, en especial para Anita. Muchas gracias. Claudia Ramírez, boletos. Yo quiero ir a ver al perro aguayo. Saludos. Héctor Rosa Ceja, boletos. Manda al fuego en el ring, que con este frío se necesita. Así que mandemos el fuego para allá porque se necesita para quitar el frío. Saludos para todos. Vamos a la pausa y regresamos aquí con más información en Fuego en el Ring. Llámanos 3121-8730, 3121-8730. Son las 3, con 30 minutos. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. XEPJ. Con 10,000 watts de potencia. desde Guadalajara, Jalisco, México. Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso. Código postal 44190. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Una emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México. México no se mueve, está en pausa. Detenido por la economía, herido por la violencia y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. En Jalisco, la lucha del PT es por los discapacitados y las personas de la tercera edad. En Jalisco, la lucha del PT es en apoyo a las madres solteras. En Vallarta, la lucha del PT es por mejores condiciones de trabajo. En Vallarta, la lucha del PT es por una educación de calidad. En Jalisco, la lucha del PT es por los derechos de las mujeres. En el Partido del Trabajo, servimos de corazón a Jalisco. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Se acercan días mejores, porque ahora sabes que el futuro está en tus manos. Porque no podemos regresar al pasado, ni rendirnos ante los políticos que nos han traicionado. Porque a pesar de los obstáculos, luchamos por la ciudad que queremos. Porque somos libres y no tenemos miedo. Porque ya despertamos. Porque la esperanza late más que nunca. No nos van a detener. Porque la fuerza de este movimiento eres tú. Movimiento Ciudadano. En el IMSS nos estamos modernizando. Ahora ya puedes realizar por internet muchos trámites como solicitar la constancia de que estás vigente en el IMSS y darte de alta en la clínica que te corresponde, utilizando tu CURP y tu número de seguridad social. Así podemos brindarte una mejor atención. Tú también hazlo en www.imss.gob.mx. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. IMSS, Gobierno de la República. Necesita visa, cartilla de vacunación de usted y de su perro, último ultrasonido, factura del REP. A partir del 10 de febrero, cambiarte de compañía telefónica es más rápido y fácil gracias a las nuevas reglas de portabilidad. Llama o envía un SMS al 051 con la palabra NIP y en un máximo de 5 minutos recibirás un mensaje o una llamada con tu NIP. Preséntalo junto con tu identificación oficial a la nueva compañía. Llena tu solicitud y tu cambio estará listo en 24 horas sin costo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Son las 3 con 34 minutos. Llámanos 3121-8233, 3121-8233. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, rápidamente voy a dar a conocer el nombre del ganador para que pueda venir antes de que se termine el programa a recogerlo, porque será muy importante. Claudia Ramírez se anota para los boletos de esta función, así que está anotado ya Claudia Ramírez para que venga rápidamente en este horario o que llame aquí con Paquito y se ponga de acuerdo para cómo recoger su pase doble para ir a este gran evento. Desde Colombia nos manda saludos el gran amigo, se me fue el nombre. Cris Mesa, perdón, que ayer fue su cumpleaños. En estos días fue su cumpleaños, un saludo para él. Dice, saludos Anita, soy Cris Mesa, qué gusto saludarte, qué gusto poder escucharte, por fin puedo escucharlos. Que siga prendido el fuego en el ring y saludos a don Rafael Maya desde Colombia. Gracias. Y nos pregunta que si tenemos WhatsApp, bueno, pues ahorita le contestamos vía inbox. Y luego dice Mari Gómez, hasta hoy, ¿cuál ha sido la lucha más difícil en AAA en la que ha participado? ¿Y qué luchador de AAA se le complica más a él? Posdata, que cante como ¿Cómo venir a Guadalajara y no cantar? Ay, porfis, dice. Mari Gómez, ¿eh? ¿Qué pasó? Primera, ¿luchador qué? Que ha sido más difícil para usted. Que, ¿cuál se le complica más para trabajar con él? Pues hay varios, porque no puedo mencionar uno solo. Los rudos son rudos y se me salen de, del guacal, de control, como dice. Pero entre ellos yo podría decir que el tejano es muy difícil. ¿Así de difícil era dentro del consejo también? Sí, como que respetaba un poquito más, pero es difícil. ¿Es difícil? Sí, como en su momento fue Pierrot. ¿Y la lucha más difícil que ha tenido en AAA? Bueno, fue cuando me bajaron del ring en la Triple Manía, que porque estaba yo favoreciendo al tejano. Yo no soy de ese tipo de referees, pero bueno, la comisión así lo vio y sí me molesté mucho y dije algunos improperios, pero pues yo respeté. Así es, y luego ¿que dice... ¿Nos va a cantar? Ah, sí, no, que nos va a cantar. Sí, no. ¿No? Es durante eso, tenía voz, ahorita ya a lo mejor la gente no sabe el por qué le piden cantar, don Rafa. Así pues es que, pues dígales que el por qué. Bueno, es que alguna vez gané un concurso... No, segundo o tercer lugar, un concurso en la XW hace muchísimos años, fue hace unos 40, invitando a Tintán y al Gallo Giro Luis Aguilar, y pues por eso me piden cantar, inclusive los luchadores me hacían cantar en el carro cuando los llevaba a algún lado, pero no, ya la voz ha ido cambiando y ya no sale igual. Ya no sale igual. Y platíquenos. Muchos años, algunas anécdotas que haya tenido ahí arriba del ring, algún jugador en especial. Yo sé que de ese debe tener muchos temas y al público le encanta escuchar ese tipo de anécdotas. Pues podría ser la lucha de Villano III con Atlantis Máscara contra Máscara, donde yo con todo razón digo que yo no quería que perdiera ninguno de los dos, porque fue una sola caída con más de 40, 50 llaves, con sangre, lances, todo lo que lleva, una sola caída, que no merecía perder ninguno, pero alguno tenía que perder, pero fue una experiencia maravillosa, porque los dos son grandes luchadores, siguen siendo inclusive, pero fue una experiencia muy, muy agradable. Y otras, pues, que ha habido desagradables, cuando un aficionado en Acapulco se me quiso subir a darme un golpe, porque perdió Lismar el campeonato con Pirata Morgan hace muchos años, y pues como Lismar era de Acapulco, se subió a agredirme a mí. Afortunadamente más me pasó el golpe por aquí, Pirata Morgan lo agarró y ¡pum! Va para afuera. Pero así, ¿no? Pues infinidad de cosas. Muchas anécdotas, ¿verdad? Sí. Y luego dice, saludos con mucho cariño a este señor, que cada que voy al DF me apoya lo más que puede. Un fuerte abrazo con mucho cariño de parte de él y de Chavita, que es Francisco... Márquez. Francisco Márquez, así es. Ah, sí, sí, un saludote para él. Sí, el señor que lleva a la Central del Norte. Así es. Sí, al niño Chavita, que lleva siempre con su hijo, sí, efectivamente. Bueno, y también saludos a Rafael Moreno, que dice que él siempre está al pendiente de fuego en el RIN, así es que un abrazo también para él. Mari Gómez dice aquí también, deja un comentario, yo creo que de lo que estábamos platicando hace un momento, pues qué lástima, la figura más importante de la AAA haciendo promoción en programa de TV que ni siquiera da notas de lucha libre y programas de radio, que se dedica exclusivamente a este deporte y no los pelan. ¿Habla de? No sé, pero bueno. El Rey Misterio, me imagino. Ahí está, ¿no? Un Rey Misterio que pues también estará presente el día de hoy. Y bueno, si nos vamos un poquito también con información de lo que ha sucedido aquí muy en Guadalajara. Bien, sí, le damos paso, nos claro. Permite. Adelante, claro, posible que me entero yo también. Bueno, pues comentarle a todo el mundo que hace 8 días, el domingo en la Arena Jalisco, se llevó a cabo una muy buena cartelera donde hubo un triangular y se jugaba o estaba expuesto el campeonato semicompleto de la Arena Jalisco, donde estuvieron presentes Ray Mandraego y por supuesto en ese momento el campeón Macabre. Una muy buena lucha donde la rivalidad... Por cierto, ahorita me lo acabo de encontrar a Macabre. ¿Sí? Ahí saludos. Saludos a Macabre, que estaba en el tren ligero. Ah, bueno, pues saludos a Macabre, que perdió el campeonato ante Draego. Una lucha en la cual creo que la rivalidad, el odio que se sigue teniendo entre él y Rayman, pues hizo que llegara a esta instancia, ¿no, profe? Y que perdiera el campeonato. Así es, pues en... ¿Cómo se dice? Se enfrascaron ellos dos en una rivalidad ya por demás nueva y ya casi se está haciendo añeja, pero... Deja un buen sabor de boca, sobre todo porque, bueno, pues Rayman se subió a luchar y a defender más que nada, pues, a rescatar ese campeonato, porque él fue el primero que le rompió la máscara a Draego y sobre él también se dejó ir Macabre, y bueno, pues ahí se dieron un toma y daca a estos dos luchadores de allá de esta rivalidad, y bueno, pues, ya con mucho llaveo contra llaveo, una lucha también bastante aérea en donde, bueno, pues pudimos volar a... ver volar a Rayman en contra de Macabre. Aprovechó también que estaban los dos abajo del ring para Drago también volar hacia estos dos y seguir abajo en el toma y daca, y pues aprovechó en este lance de Drago para subir al cuadrilátero a la cuenta de los, antes de la cuenta de los 20 segundos, subió a los 18 segundos, el cual, bueno, pues ya el referee le levantó la mano, y bueno, pues con todo el dolor del corazón, Macabre dejó este campeonato y levantó la mano Drago. Exactamente. A ver, don Rafa. Estaba yo escuchando que usted que le contó 18 segundos y ya le levantó la mano. No, subió antes de los 20, subió a los 18 segundos. Exacto. Y ya, les contó a los demás los 20 y se llevó el campeonato, porque los otros no se subieron. Faltaban 2 segundos para que... Fue el único que subió. Yo pensé que le levantó la mano y los 18 ya acabó, ¿no? Hablando de nueva generación de mujeres. Sí, será unos que no saben contar más. Sí, porque hay unos que cuentan, cuando hay una llave, cuentan las 3. O hay unos que cuentan... Y yo pensé que había sido un reto. O hay unos que cuentan 2 por 10, 20. No, ponen las palas planas y le dicen que se rinde... No, sí, y lo he visto en diferentes lugares. Malamente, ¿verdad? Bueno, y eso sucedió en la Arena Jalisco. Hay que recordarles que el próximo 29 de marzo también tendremos la invasión de la Arena Naucalpan aquí en la Jalisco, donde estará presente Black Terry y Cerebro Negro. Así es que hay que estar muy al pendiente también, porque pues la Arena Jalisco sigue poniendo fuego en el ring en cada función, ¿no? Sí. ¿Igual lo podremos ver en alguna función de la Arena Jalisco? Posiblemente, sí. Ayer precisamente hablé con un rey de Jalisco y me dijo que a ver si podía venir a trabajar, que él me dice algunas fechas por aquí. Igual. O sea, a mí me encanta venir acá, mi tierra. Claro, y nosotros encantados de recibir. Claro, se los agradezco mucho. Bueno. Ojalá de verdad lo podamos ver por acá pronto. Sí. Próximamente. Oye, y también comentarles, ¿podemos seguir, Emanuel? ¿Seguimos? Sí. Se te olvidó mencionar en la Arena Jalisco también la reaparición de los Destructores. Ah, sí, también, también estarán presentes, así es que, pues ojalá que pudiera venir para esa fecha, don Rafa. Tony Arce y Vulcano. Así es. ¿O cuál es? Sí, Tony Arce, Vulcano y... Marco Valente. Me falta otro. Se me fue el nombre, ahorita te lo muestro. Bueno, era Rocco Valente, sí. Vulcano y Tony Arce, y al principio fue Emilio Charles con ellos dos. Y así, León Chino, todavía más antes. Más años. No. Vamos amigas a decirle al señor Alcarrillo que usted está en Guadalajara y que ahí puede hacer negocio, ¿no? Claro. Para que lo traiga. Con todo gusto. Bueno, y también recordarles que el próximo viernes 15 de marzo la Arena México se volverá pues a vestir con una gran función, como lo es Homenaje a Dos Leyendas, donde pues ya sabemos que habrán dos luchas de apuesta, un máscara contra máscara entre Kamaitachi y Dragon Lee, y la otra será cabellera contra cabellera entre Terrible y Bucanero en contra de Volador y Máximo, una de las funciones pues también esperadas, en todo el año, donde la afición acude a este tipo de eventos, un evento que se va a transmitir también a nivel de cine, ¿no? Así es. 60 pesos el boletito para la gente que quiera, que no puede ir a la Arena México, pues bueno, lo va a poder disfrutar en una sala de cine, y aquí en Guadalajara será en Forum Tlaquepaque, para que la gente asista y pueda ver también los resultados de este homenaje, y que ya sabe que Fuego en el Rin estará presente en vivo, y pues le estaremos informando. Y que esto es algo interesante, ¿no? Que también ya busquen la innovación, claro, una sala de cine, que vaya el aficionado, me parece que ya se tiene que abrir en cualquier momento a la modernidad, claro, porque no se puede, no te puedes quedar cuando tienes otra empresa que te está comiendo, me parece que se tiene que abrir a la modernidad, y es un buen paso que se da, y que el aficionado responda de buena forma al que no puede viajar a la Arena México, estar presente, es que lo vea aquí. Me parece que muchas veces nos ha tocado que quieres ver ese tipo de eventos y nomás no hayas por dónde, y te tienes que esperar a ver los resultados por internet o en un noticiero. Entonces me parece que se da un buen paso para el aficionado de la lucha libre, que puede ir a una sala de cine a ver esta función. Exactamente, y vamos a ver también qué resultados tiene la Arena México para esta función, porque en funciones de este tipo de majestuosidad que puede ofrecer una empresa, siempre está uno a la expectativa también qué entrada puede haber, ¿no? Entonces vamos a ver si la gente responde bien a un duelo de máscara contra máscara, otro de cabelleras, donde pues ya Terrible nos hablaba que una vez cayó su cabellera en la Arena México y que él pues seguro está que esta vez no caerá. ¿Será así? Eso quiere Ana, pero bueno, es rudo. Eso quiero yo, eso quiere Terrible, eso quiere don Rafa. ¿Usted estuvo con la de Rush? Eso fue cuando la perdió con Rush. Perdió con Rush. Una de parejas con... Con Bucanero, que era... El perro y su papá, con el Terrible, y no recuerdo quién era el otro, ahí también creo que hay algo de que perdió el Terrible. Y que obviamente son luchadores que usted conoce también como la palma de su mano, ¿no, don Rafa? Pero ahora más con un sillazo que me dio el hijo del perro Aguayo, en fin. Y el papá, una chulada de señor. Súper conocido, ¿no? Claro que pues sí. Ahí está. Vamos a la pausa, Emanuel, y regresamos para seguir con los mensajes del público y con más información aquí en Fuego en el Ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 46 minutos. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. ¿Y tú, Toño, qué vas a estudiar saliendo de la prepa? Híjole, es que yo tengo que trabajar. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administracióndeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a internet. En solo 3 años terminarás tu carrera con excelentes profesores. administracióndeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en línea.com. Universidad. Avalado por la SEG. Un momento para cambiar el mundo es ahora. Premio Internacional Bachillerato Anáhuac 2015. El cambio comienza en Guadalajara. Instituto Cumbre San Javier invita. Viva2015.com. Hija, ¿qué haces? Ay, mamá, pues secándome el cabello. ¿Y tú, Pablo? Pues en la computadora. Ay, ¿quién está viendo la televisión? Sabemos lo difícil que es controlar el consumo de energía eléctrica en tu casa. Por eso, SmartREC trae para ti el auténtico y ecológico ahorrador eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No te angusties más. El ahorrador eléctrico recicla energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquiera aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Son las 3 con 48 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso, aquí en Fuego en el Ring, la última pausa del programa, y vamos, muchos temas hemos tocado, y bueno, ahí está el clima que llueve, deja de llover, usted láncese, me parece que, como lo decíamos, será una función de lujo, que vale la pena y que será para el recuerdo, para todos los aficionados. Exactamente, y bueno, también lo que será un recuerdo será el aniversario de Chilanga Mask, una empresa que también surgió así, calladita, muy sí, despacito, pero teniendo luchadores que siempre han llamado la atención, la y variedad, que exactamente, como bien dice don Rafa, esa variedad que nos ofrecen, y que el próximo domingo 22 de marzo estará cumpliendo su segundo aniversario allá en la Arena Coacalco, donde pues primeramente Dios, Fuego en el Ring estará presente. Y felicidades, ¿no?, a la gente de Chilanga Más, que pues no se dio por vencido, ha seguido haciendo de las suyas, el público ya los acepta, inclusive pues dan ahí la opinión de querer tener a X o Y luchador, y un Chilanga Más que muy pronto estará por acá en Guadalajara, en mayo es la fecha en que estarán aquí, pero por lo pronto hay que festejar su aniversario, y una empresa, don Rafa, en la cual también han pedido sus servicios, ha estado trabajando en Coacalco, ¿no? En los inicios me hablaron para trabajar con ellos, ya últimamente ya no, porque... Pues no sé el motivo, creo que una vez yo tuve un compromiso y no y les fallé, y yo creo que ahí se molestaron, no sé, pero cuando me hablen, esté disponible con todo gusto. Y que siempre sabemos que es garantía su trabajo, así es que... él lo sabe, por eso claro, me habla, pero... exactamente. Pero lo que ellos deciden. Ojalá que lo veamos muy pronto también ahí, claro, ¿no? Que sí. Y bueno, también recordarles que Stream Tiger, que está precisamente en AAA, él renovó su contrato con TNA, que hay que recordar que ahí se maneja como Tigre 1, es como lo presentan. Así es que una... pues ahora sí que un aliciente más para poder ir hoy a Rey de Reyes, donde un Stream Tiger pues está también a nivel internacional, sí, y que estará hoy, don Rafa, también en esta cartelera, ¿no? Stream Tiger. No, que yo sepa. ¿Sí está en el programa? Ahí está, por ahí, checa, profe. No lo he visto. Pero bueno, son los luchadores con los que cuenta también la Caravana Estelar. Sí, cómo y no. Que pues también es de orgullo, ¿no? Como orgullo es que muy pronto, a partir del mes de mayo, el 23 de mayo, si mal no estoy, y que me corrijan si usted sabe algo, don Rafa, es que arranca la Copa Mundial de Lucha Libre, en la cual, bueno, pues tendrán a 8 equipos, en los cuales es a nivel, como bien lo dice la Copa, ¿no? A nivel mundial, estarán 2 equipos de Japón. Se habla mucho que la New Japan podría hacer esa alianza y tener también luchadores, aunque ahí hay que ver, ¿no? Estamos claro. En un veremos, porque sabemos la relación que tiene dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se dice también, comienza el rumor, que habría luchadores del Consejo en esta Copa, pero yo ahí lo veo imposible. Ahí creo que nada más es el rumor que la gente empieza a correr y demás. Pero lo que sí es seguro es que obviamente estarán 12 equipos de Estados Unidos, 2 de Japón, como ya lo comentábamos, el equipo independiente, y también el que ya está súper confirmado y que es por parte también de México, es una tercia pues internacional que la gente arropa pues con mucho cariño, que es precisamente Místes y Rey Misterio y Alberto del Río. Estos 3 estarán pues peleando ese sitio, jugando en esta Copa Mundial y enfrentándose a todo lo que traiga AAA para esta Copa, que pues ya se saborea y ya se empieza, pues imagínate, a correr rumores y que toda la gente esté ahí al tanto de lo que va a suceder con ellos, ¿no? Que será muy interesante, y ojalá que se pudiera dar ese... meter en esa lista a los del Consejo, pero bueno, pues lo vemos muy difícil. Sería perfecto para todos los aficionados, ¿no? Claro, qué maravilla. ¿Algo más, profe? ¿Recordar la cartelera? Recordar la cartelera, bueno, que nos ha anunciado... Stream, ¿no? Stream, bueno, no. Una disculpa, bueno, pero... Hay dos luchas. Ya me lo desearon, Rafa, ¿no? Dice 2 luchas más en el programa que no vienen, no sé si ahí venga anunciado. Esas 2 luchas, pero bueno, dijeron que probablemente. Ok, y que a final de cuentas sí confirmar que Stream Tiger es parte de la caravana de AAA. Eso sí, ¿no? Eso sí. Bueno, pues tenemos saludo del público, de parte de, déjame ver, aquí está, dice Delmira Cervantes, hola Anita y profe Víctor y todos en cabina, Delmira y Eduardo les saludamos y les enviamos un fuerte abrazo, los estamos escuchando, felicidades al programa. Muchas gracias. Moisés Magaña Cepeda dice, buen día, fue en el ring, mando este mensaje para ver si me puedo ganar unos boletos para el evento de Rey de Reyes, pues lo anotamos y al final escucha por favor, Moisés, para ver si eres uno de los ganadores. Así es, pues ahí está, les recordamos que hoy a partir de las 6:00 p.m, Rey de Reyes en la Plaza de Toros, en el cual pues ya todo está listo, don Rafa ya nos invitó, ¿algo, Emanuel? Que sea puntual, decirle al público, ¿no? Que sea puntual para que tome un buen lugar, que sí, no tenga las prisas y que pueda ver toda la función, ¿no? Que eso será. Exacto. Será fundamental que llegue temprano, que se vaya bien abrigado y con sus impermeables, paraguas todo lo que tenga para protegerse, porque bueno, pues la probabilidad de lluvia es latente el día de hoy. Así es. Don Rafa, yo sé que en el momento le pueden decir en cuál lucha va a subir y demás, pero... Sí, porque no se sabe ahorita. Yo le iba a pedir eso, que nos dijera qué ha escuchado, si ya le han comentado en qué lucha lo vamos a ver. ¿Será en el mano a mano de Alberto del Río? ¿Será en la de Rey de Reyes? ¿Será en la de Rey? ¿Usted qué le gustaría? Mire, no sé, porque nos avisan a la mera hora. Pero, por lo que yo considero y creo, es... una de ellas, la lucha de campeonato crucero entre el Hijo del Fantasma con Fénix, porque es campeonato. Entonces, a mí me han jalado mucho por ese tipo de luchas. Ajá. Y qué bueno. Y los dos son muy buenos, entonces espero un buen resultado, si es que subo en esa, más a alguna otra que me digan. Pero, sabe que mis finales yo no me dedico a andar agarrando, claro. Haciendo... tienen que terminar bien. ¿Conoce? Que ya lleguen después a hacer otro relajo, otro... Ya eso es otro asunto. Pero termina bien mis luchas. Conoce bien, digo, hablando de estos 3 luchadores que hemos estado mencionando, un Místesis, un Rey Misterio, un Alberto del Río, los conoce bien, pero... Sí, cómo no. Yo le quiero preguntar, digo, porque a la memoria no se me viene algo así, ustedes díganos y comparta, ¿Ha trabajado ya para con Rey Misterio? ¿Le ha referiado? ¿Ya ha tenido alguna lucha así? Sí, estuvo en la arena en el consejo algunas fechas y me tocó referirle ahí. Aparte, lo conozco desde que se iniciaba en AAA, pues no de una gran amistad, pero sí de acercamiento. Sí, o sea, ya ha trabajado entonces. Y con Alberto, pues no se no diga. Se cuando diga, llegó claro. A la arena, al consejo, yo le referí mano a mano con Pierrot y todo ese tipo de cosas. Y con Místesis, pues lo conozco desde que llegaba a entrenar bien jovencito, bien chiquillo. No lo quiero comprometer, pero lo tengo que hacer, don Rafa. Caray. Sí, le quiero preguntar esto. ¿Se extraña la Arena México? ¿Se extraña el consejo? Pues después de 30 años yo creo que sí. Ahorita más o menos ya me estoy acostumbrando. Uh-huh. Pero los primeros meses, como yo estudié 30 años, le decía, traigo en mis playeras pues, el logotipo del consejo. Y muchos compañeros envidiosones, me imagino yo, de que me los encontraba, me decían que por qué lo cargaba, que lo quitara, que ya no era de Eiger. Bueno, entonces no voy a vender o a tirar toda mi ropa porque trae el logotipo. Si yo la llevo en el corazón, mira, está de ese lado. Así de que pues, a mí no me interesa lo que digan los demás. Claro. Pero sí se extraña como de que no. Y ahorita ya es menos porque pues va pasando el tiempo y voy trabajando por todos lados ya. Ahora independientemente y con AAA, que les doy gracias. Ando muy bien. Un AAA que lo ha tratado bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Agradecimiento a las dos empresas, a todas las empresas. Que eso es muy importante y que hay que ser agradecido, ¿no? Claro. Con una empresa, hoy usted nos demuestra que es una persona agradecida y eso es lo más importante en la vida, ¿no? Algo rápidamente decirle. Yo en el Consejo de Lucha Libre, con Mundial de Lucha Libre, tuve la fortuna de ir a trabajar a Estados Unidos y diferentes estados americanos. A Europa, a 5 ciudades españolas. Hice una película, 5 comerciales, 2 para Estados Unidos, referí campeonatos que hasta dinero les aventaron en dólares con Princesa Sugei, con Ayako Hamada en Atlanta, George, en Los Ángeles, Máscara 2000 con Lismar Padre, que también los premiaron con él. O sea, yo estoy agradecidísimo con el consejo. Yo salgo en buenos términos, que no le caiga bien a algún programador, bueno, sí, ya para evitar problemas, claro. Mejor vámonos. Oye, y ya que habla de películas, una que todo el mundo recordamos, que es Nacho Libre, ¿no? Nacho Libre, sí. Que ahí fue grata experiencia también, ¿no? Sí, cómo no. Así que, pues, muchas experiencias, ¿no? Dentro de estas. Y nos que faltan programas. Nos faltarían también, programas para lo que me dicen. Y bueno, pues ahí está, nos tenemos que despedir. Y bueno, antes de despedirnos, déjenme mandar un saludo a mi familia que nos están escuchando. Abrazos y que ya están prendidos para irse a ver la lucha. Todos ya bien puestos con sus gorros y sus chamarras. Y bueno, pues ahí está. Órale. La invitación para todo el público que asiste. Y bueno, el agradecimiento para don Rafael Maya, una de las leyendas de la lucha libre. Así no solo es. Luchadores, también los referees, o sea, claro. generan leyenda. Y bueno, yo decía, estos tres que me vinieron a la mente, que son de los más recordados en las mejores luchas, en los mejores momentos y en todas las empresas, están estos tres referees. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Oye, Manuel, nada más recordar el nombre del ganador de los boletos de AAA. Recordamos el nombre de Claudia Ramírez. Ahorita nos pondremos de acuerdo aquí con el vigilante para que pueda recoger sus boletos. Ok, pues agradecerle, don Rafa, por haber aceptado estar con nosotros. Y ya sabe que Fuego en el Ring es su casa. Y mire, con este clima y hoy con fuego, creo que vamos a poner mucho ahí en el ring. No, gracias a ustedes y aquí cada que se pueda, con todo gusto estaremos. Muchas gracias a toda la gente, ¿no? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, don Rafael Maya, por estar aquí presente, pues, y sobre todo toda la gente que hizo posible este programa, sus llamadas, sus mensajes y demás. Y permítanme mandarle un cordial saludo a mi papá, que ayer fue su cumpleaños. Un abrazo. Saludo. Felicidades. Que nos está escuchando por allá. Y bueno, pues papá, te amo, te quiero y nos vemos a ratito. Ya valió un pastel. Llévalo a la lucha, te amo. Un saludo ahí, están los mañanitos. Mira. Ah, está, papá. Un abrazo para tu papá, Víctor, y mucho cariño. Y pues ojalá que lo lleves a las luchas, ¿eh? Pues sí. No te hagas. El martes lo vamos a llevar, muchas gracias. Bueno, vámonos. Vámonos. Vámonos y nosotros nos escuchamos el próximo domingo aquí en Fuego en el Ring. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.